El señor Laureano Barrera está con nosotros. Laureo, buenas tardes. Buen día. Buen día. ¿Cómo se hace? ¿Hay que saludar otra vez? Casi que ya a esta altura no. Sí. Yo creo que ya estamos acá dados. No se renueva tanto la audiencia, digamos. Tanto. No hay que saludar de nuevo por exacto, el bloque anterior. Media hora mínimo es. Ah, tiene bien, que haber un espacio de media hora. Tiene vigencia hasta 10 y algo, ponele. Exacto. Ahí ya sí, perfecto. Hay que arrancar y saludar de vuelta y todo. Ah, perfecto. Y ahí sí comienza el saludo. No sé cómo tuvo su... No, entonces tengo que contarle directamente que ayer no tuvimos movimiento, no tuvimos... Usted sabe que tengo una inflamación en las vías aéreas, me dijo el médico ahí en el hospital. ¿Las vías aéreas? Las vías aéreas superiores, si es que eso existe. Bien. Me dijo ahí no, pero si te lo dice el médico, vos te le crees porque... El pechito frío, tío. No, es algo bastante grave, ¿eh? Ah, ¿sí? No es para reírse. No, hubo un dolor de pulmón ahí que asustó un poquito... Ahora ya bajó. ¿Pero esto fue un síntoma así de un momento con dolor y no, médico? No, fue una tos que duró, que dura, por aviso que puede suceder en el medio de la columna. Esta emisora. Sí, dura hace 10 días que la tengo la tos, ¿eh? Ha sido un poco más seca, ha sido un poquito más cargadita, pero en este momento está controlada. ¿Y qué tiene que hacer? Y un dolor de pulmón. Esto me hace... tener una semanita de reposo respecto de la actividad futbolística. Me dijo el médico del Hospital Gutiérrez, tomate un ibuprofeno, un antiinflamatorio, tenés inflamadito acá arriba, por la... no sé bien cómo es... Si el esternón. Capaz que me estoy señalando algo. Claro, mal, ¿no? Yo miro la seña y es acá en el medio de entre las dos tetillas. Es un poquitito más arriba. Más arriba. La picazón esa que te hace toser... ¿Viste ahí al final de la que garganta? La que raspa. Es fea la que raspa. Es fea. Sí, y que, o sea reposo. Que no hubo deporte entonces. No hubo deporte, el domingo volvemos, firmes. El domingo vuelve. Sí, hacer una especie de combinado de Radionauta que no representaba a Radionauta. Jugó sí, pero no le fue demasiado bien contra un equipo que pintaba ser un equipo y terminó siendo algo mucho más amplio que ese equipo. No nos fue bien, cancha pesada, cancha de barro, nos manejaron el tamaño de la pelota. Participé, pero por la tarde, en horas de la tarde. Ajá. Hacía mucho que no hacía un poco de potrero, podríamos decir así, jugar de día y en el barro y temprano con horas con sol y sin un reloj que dije te terminó el partido. Y no nos fue bien, pero era un combinado demasiado mixto el de la radio. Así que vamos a ver. Era como el seleccionado de Olarticoechea, más o menos. Estaba como el seleccionado de Olarticoechea. Juntando lo que sobra. Usted ha dado en la tecla. Claro. Usted ha dado en la tecla. Así que vamos a ver si para la semana que viene nos podemos armar un poco mejor o para la otra. Y ver qué pasa. Porque bueno, mucho aire, pero poco fútbol Radionauta por ahora. Por ahora. Yo me quedé un poco asustado. Digo, si me agarra tos durante 10 días... Tengo las vías aéreas inflamadas y tengo que hacer reposo. Eso es. Vía aérea superior o algo por el estilo, muy cercano a eso. Hay que evitar que se agite. Habría que ir al médico agite. Igual y ver si uno tiene vía aérea inflamada y tiene que tomar todo eso. Bueno. Tampoco no, el problema fue el dolor en el pulmón izquierdo. Ah, claro, bueno, ya un dolor en el pulmón, ahí ya cambia la película. Ahí sí, claro. Ahí fue que dije, bueno, voy al médico. Yo sabía que algo se estaba guardando. Sí. Sí, además de contar un poco, ¿no?, de nuestras vidas personales deportivas, también tiene otros componentes esta columna, señor Laureano Barrera. Sí, claro, porque tuvimos un fin de semana a puro festejo, o debería haber sido a puro festejo. Fecha histórica, va a haber una generación, muchas generaciones, que no van a vivir un centenario. Exactamente. Y nosotros tuvimos la posibilidad de vivir uno con Macri de presidente. Y hubo algunos invitados que... no cayeron tan bien, digamos, ¿no? Sin lugar a dudas. Algunos invitados. No se sabe, está la polémica ahí, si fueron invitados o no fueron invitados, porque rápidamente el gobierno salió a desmarcarse de estos personajes. Pero sí tuvimos, por ejemplo, al mítico ya, Aldo Rico, ¿sí? Que estuvo desfilando ahí por la Avenida Libertador en ese desfile militar de 17 bandas militares y 11 naciones invitadas también de otros países y que tuvo un punto final, digamos, muy simbólico que es el campo de polo argentino y ahí vimos entre todos los uniformes militares que a mí, le confieso, me dio un poquito de cosita. Yo prendí el televisor, estaba en casa el sábado, prendí el televisor, vi tanto uniforme junto desfilando, apagué, tenía trabajo que hacer, así que dije más sano ponerse a trabajar con la computadora que mirar esto. Así que bueno, un poco... Verde oliva estaba el asunto. Sí. Mucho verde oliva y acá en este país tenemos una historia que nos hace creer justamente que cuando el Verde Oliva anda en la calle es porque las cosas no están del todo bien, tiene que ver con una historia reciente que estamos nosotros transitando aún, más allá de estas teorías de las reconciliaciones que se intentan instaurar. Totalmente, y sobre todo personajes que han estado tan vinculados a la defensa de los delitos de lesa humanidad que ocurrieron en este país, en para la historia del país es ayer, digamos, ¿no? No ha pasado tanto tiempo. Recordemos que Aldo Rico fue protagonista estelar casi de la sublevación, de los levantamientos cara pintada en 1986 y 1987, que tuvieron como disparador el repudio a los juicios por delitos de lesa humanidad que estaba llevando adelante el gobierno de Raúl Alfonsín en ese momento. Entonces, la participación de Rico en esos levantamientos cara pintadas, en la ocupación de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo y también en Monte Caseros, tuvo que ver con frenar el impulso que tenía en ese momento el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín de llevar al banquillo de los acusados a quienes habían sido responsables muy elocuentes, digamos, de delitos como secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas. Entonces, este repudio generalizado que incluso alcanzó a otros veteranos, porque ¿cuál era la excusa oficial, entre comillas, para que Rico estuviera ahí? Que había sido excombatiente de Malvinas. Claro. Sí, digamos. Rico dijo, yo fui y nadie me invitó, me mandé. Sí, me subí a un jeep que justo encontré por ahí, y sí, me subí y salí adentro del jeep. Hablamos con excombatientes de Malvinas, sí, nosotros acá del CECIM, el día lunes, y estaban indignados hasta las muelas, por supuesto, porque habían sacado un comunicado previo, sí, ellos, justamente cuando se daba vuelta la posibilidad de que esto suceda, y que mencionaban justamente, nosotros con nuestros torturadores nos vamos a marchar, decía, es como una cosa, y después se despegaba también, o dejaban y ponían ahí, muchos fueron de buena fe, el cual les llegó a su carta, uh-huh, a su casa, de un reconocimiento por parte del Estado como excombatiente de Malvinas, todo sin saber con lo que se iba a encontrar cuando estuviera ahí. Por eso también había mucha gente que no estaba queriendo formar parte de una columna atrás de Aldo Rico o con Aldo Rico o y con otros represores más, pero que fueron engañados de algún modo, fueron como invitados a ser excombatientes y cuando llegaron se encontraron con todo esto. Exactamente, sobre todo los ex-conscriptos que no estaban organizados, porque me imagino que en el seno del CECIM sí hubo una discusión acerca de, claro, si participar o no, pero a quienes no están organizados en alguna de estas asociaciones, claro, llegó la invitación de parte del Estado y no tenían, digamos, algún motivo para no ir. O sí, pero en todo caso fue una elección personal. Además, recordemos que no solo quienes desfilaron fueron muchísimos de los represores que habían cometido delitos de lesa humanidad en centros clandestinos en el país durante la dictadura, sino que también lo que denuncian los ex combatientes es de las propias torturas que ocurrieron en la isla por parte de sus superiores. Estancamientos, es decir, tenerlos durante el frío que había en ese momento en las islas, tenerlos atados de pies y manos toda una noche afuera por un castigo, quizás porque tenían muchísimo hambre, recordemos que estaban muy mal pertrechados y a veces hubo, no sé, por ejemplo, un robo de algún ganado, alguna oveja para comerlo y eso ameritaba que sus superiores, torturas y incluso se denuncian pases de electricidad como pequeñas picanas con los teléfonos que estaban en campaña. Entonces hay denuncias muy certeras con pruebas y muchísimos testimonios que no ha prosperado todavía en la justicia argentina. Sí avanzó durante varias instancias, pero la Cámara de Casación finalmente no los configuró como torturas, pero es algo que todavía es una pelea judicial que todavía, sí, tienen abierto los excombatientes. Creo que llegaron a la Comisión Interamericana, sí, de Derechos Humanos, incluso porque enmarcarlos adentro de crímenes de lesa humanidad en el marco del genocidio que se estaba dando en el país. Aldo Rico después fue el protagonista toda la semana de entrevistas en distintos medios de comunicación, sí, en los cuales aún redoblaba la apuesta al doble. Ya sí, había sido indignante verlo. Bueno, indignante el doble es escuchar el justificativo de él ahí y su cuestión de yo soy peronista también, ¿no? Porque entra y Aldo Rico empieza a repartir para todos lados. Ahora sí, está con la de que es peronista. Estamos en otra etapa, dijo. Es otro el clima. Es otro el clima y que reivindica lo sucedido en la década del 80 con el gobierno de Raúl Alfonsín. Lo bueno, que él hacía justamente en la década del 80. Exactamente. Recordemos que es cierto, digamos, técnicamente él cumplió cargos luego con los gobiernos democráticos. Fue diputado de del Modín. Sí. También fue secretario de seguridad cuando el gobernador interino fue Rucauf en la provincia de Buenos Aires. Y también tuvo otro cargo, que en este momento se me está escapando, fue intendente de San Miguel. Intendente. Claro. Fue elegido. Sí, hemos estado en la época de Patti y exactamente, Rico, justamente dando vuelta. A todo esto también fue una interna adentro del Frente para la Victoria, que esa parte no se cuenta mucho, no lo dejaron terminar totalmente de formar parte de la interna, pero figuraba en las también en las boletas, cuando todo lo justifica una elección, ¿no? En esa elección se justificaba la figura también de Aldo Rico. Totalmente. Bueno, otro de los personajes que estuvieron desfilando fueron los excombatientes, también llamados así, del operativo Independencia, de la filial de Perico en Jujuy. Se los vio con un cartel, hubo muchas fotografías en los medios de comunicación los días siguientes, y tienen que ver con los quienes participaron, digamos, de lo que nosotros venimos contando acá, que es el operativo Independencia, que no fue otra cosa que el botón de muestra del gobierno que luego se iba a generalizar durante la dictadura cívico-militar. Hubo, recordemos, desde febrero de 1975, cuando Estela Martínez de Perón, en ese momento como presidenta, firma el decreto de aniquilamiento a la subversión, comienza formalmente el operativo Independencia, que fue el traslado de tropas a Tucumán como laboratorio, digamos, de tortura, y allí hubo secuestros, torturas, centros clandestinos que funcionaron en la escuelita de Yamaillá, hubo más de 270 militantes, también obreros, que fueron secuestrados de sus casas con exactamente la misma metodología que se iba a generalizar unos meses después durante el golpe de Estado. Así que, recordemos, también fueron parte, digamos, del desfile estos exsoldados, y hasta hubo que ver un Falcon Verde sin patente en Junín, también sí, desfilando. Terrible. Que luego, en algo medio confuso y hasta tragicómico, supuestamente los dueños de ese auto salieron a aclarar que ellos eran de una asociación de fanáticos del Falcon y que pintaron el Falcon de verde porque les pareció que quedaba bonito y los invitaron a desfilar, y bueno, justo se sorprendían de el revuelo que había generado. Bueno, es un poco lo que venimos advirtiendo de estos signos, estas señales que hablan de una discontinuidad o de una ruptura respecto de las políticas, al menos dirigidas a los juicios de lesa humanidad que se venían llevando adelante durante la gestión del kirchnerismo. Esos banners, ¿no? ¿Quién habrá puesto la plata para los banners de derechos humanos y humanos y derechos, sí, también, que figuraban? Había como una cuestión muy cargada de lo que era la simbología de la dictadura, que no se puede evitar, por más que después cambiemos, digan, nosotros no tenemos nada que ver, no mandamos a llamar a Rico, ni nada. Lo cierto es que se respiraba una cuestión militar, no justamente de militar en defensa de la patria y todo lo que significa un ejército, sino todo lo contrario, cuando los militares actúan adentro y al revés de justamente el beneficio del pueblo, como sucedió acá en la dictadura, en la última dictadura cívico-militar. Completo. Sí. Y todo eso termina con la declaración de Macri diciendo: vamos por la reconciliación. Sí, estamos en la senda. Una palabrita complicada. Estamos también más unidos los argentinos después de esto, dijo. Que nos quedó para hacer una salvedad del bloque anterior. Sí, nos faltó nombrar dos personajes reputados también en la represión ilegal de la dictadura cívico-militar, que fueron denunciados también por la gente del CECIM, y que son el ex teniente coronel Emilio Nani y el represor Carlos Carrizo Salvadores, que fue uno de los responsables máximos de lo que se conoció como la masacre del Rosario, que tuvo que ver con el asesinato de 14 militantes del ERP, y que en un fallo muy polémico, digamos, en el mes pasado, la Cámara de Casación los absolvió después de que un tribunal oral federal los había condenado a reclusión perpetua por este crimen. Así que estos dos personajes también participaron del desfile. De reclusión perpetua a absolución sin escalas. Sin escalas, sí. En un fallo que los organismos empezaron a calificar como un fallo de época, ¿no? Y que acompaña a todo este clima que se está viviendo con estas señales tan preocupantes. Sí, sin duda que se está poniendo. Vienen y asumen ese lugar, ¿no? Lo habíamos hablado acá en columnas anteriores, cuando el ministro de Trabajo se encontraba yendo a participar de las misas en conmemoración de algunos de los represores y una serie de funcionarios que tienen ligadura directa con lo que fue la última dictadura cívico-militar.